Veamos. Es sábado por la noche, no he quedado con nadie. Tengo 2 litros de gaseosa y mi cinta de éxitos de Rush. Leña al mono. Muy buenas, amigos de Indie Podcast. Terminamos otra temporada, esta vez la cuarta, y otra temporada más, los miembros de este programa vuelven a demostrar su habilidad, profesionalidad y pericia frente al micrófono. Precisamente en este programa especial queremos remarcar esto mismo. ¿Qué dices, Samu? Vale, vale, ya te doy paso para que lo presentes. Seguramente estáis esperando vuestras tomas falsas que tanta gracia os hacen, pero os hemos de decir que últimamente, desde que estamos en la cuarta temporada, nos hemos vuelto geniales, cojonudos, la hostia, bla, bla, bla, bla, bla. Y parece mentira, pero no ha habido tomas falsas. No, claro que no. Vale, ¿qué pasa? Pues... que Guillermo cobra por detrás. Cabrón. Cabrón. Hijo puta. Eso es cobrar en negro, ¿no? Para la tonta. Eso es buena. Eso es buena. No puedo dejar de ver la cumbia, tío. Hostia. Yo tampoco, José, hijo puta. O sea, es tan malo que engancha. Oye, Ricky, ¿qué pasa? Segundito. Vale. Está empalmando el cable ahí con cintilante. Y nos vemos la semana que viene, que vendrá con mejor contenido. Perdón, con más contenido, pero mejor continente. ¿Pero cuántos continentes hay? Muchos, o sea, continentes. No entres en eso. Antes habéis oído a Yeye. Ahora es el turno de otro de nuestros excompañeros, el gran Wallace McGregor. Hostia, sí, Wallace, Wallace. Mira, Wallace se mete conmigo a defender este tema. Venga, va. ¿De qué va esto? Wallace, tú te metes conmigo, ten fe en mí. ¿Esto qué es? ¿Caballo contra Speed o algo de eso? ¿Cómo va los temas? No, esto va a ser... Abre el culo porque nos van a vender doblada que te cagas. Mira que siempre me lía, hijos de puta. Grabando. Grabando. Empezando. En el chasco. Fernando. Blanqueando, hijo, barriendo puta. La calle. Poniendo spam. De mierda. Pero posiblemente el que vaya a ser uno de los GOTY de este año, Bioshock Infinity. ¿El Bioshock no estaba retrasado al final? Digo, ¿eh? No tengo ni idea, yo lo mismo sé, lo mismo pones. Yo lo sé. Sí. Igual eso no me da pela. Mete la churra ahí, si todos son unos. Yo iba a decir que iba a salir el Bayonetta 2, pero me da a mí que no. Se da el turno a Lons, que acaba de entrar. Hostia. Lons, ¿qué recomiendas tú? Que no tengáis hijos. Qué cabrón. Son normales. Los canarios son gente especial. Y Ricky, aún más. Venga, hablaba un poco más. Levanta el tono, levanta la voz, intenta... Lo tengo al 100%. Vale, yo más esto no da, ¿eh? No, perfecto, ahora perfecto. ¿Sigue un pelín? Bueno, chicos, venga. Pues bueno, discúlpate, chicos, por los del directo. Joder, me cago en la rueda y vete a tomar... coño. Ahora, por una vez que interrumpo yo. Ahora me toca a mí interrumpir. Siempre paga el pequeño. Oye, este tráiler que has puesto, tío. ¿El tráiler? El del Devil Within. Es lo de Atención al Pajarito. Sí, sí, sí, sí, pero que mola un huevo, tío. Hombre. Mola, tío. Yo he visto un segundo y me he llevado un susto que lo he quitado ya. Hombre, te pones la música todo tranquila y de repente toma pam. Y yo solo en casa digo, quita, me he puesto un vídeo de ponis ahí. De ponis. Dora la exploradora. Sí. Feliz del pony. Por hombre, eso. Yo me acuerdo de que la gente se compraba la Play 3 por jugar a The Last Guardian. ¡Ah! Eso lo habéis grabado. Sí, está grabado. Hostia, gilipollas, qué gilipollas la gente. Es que los guardias me petan. Toma, te la petaron, cabrón. Hostia. Sí, me recuerdas a la risa de No Te Rías, que es peor. Ay, sí, de programa ese. Tú, Robert, sobre todo has comentado algunas veces que los sticks de la Vita te parecen pequeños. En este juego, ¿con la cruceta puedes tirar o...? Mierda. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! Ya te has estado falsa. ¡Cago la leche! Hablando de Vita con Nintendo, que es de pavo. Sí. ¿Qué les pasaría por la cabeza a los zumbaos para ponerle nombre a las secciones? Creedme, casi mejor no saberlo. Y dejando ya el a qué juegas, vamos al Atención al Pajarito. No sé quién se le ocurrió este nombre, me siento idiota cada vez que lo digo, tío. Entonces, sí, a ver, ¿qué prefieres?

Y por último, Sir Chal, que cada vez va cumpliendo más las expectativas que se esperaban de él. Es como Neymar, no como Bale, así que un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! Mira si es buena persona. Muchas gracias, pero estoy un poquito ya hasta las pelotas, de tus metáforas futbolísticas, pedazo de mierda. Luego en el FIFA te lo recordaré. ¿Qué el noticia pupurrí, coloca uno? El pupurrí inventado, en plan... Algo relacionado con el miedo, pero que inventado, lo dijimos. Crean un videojuego de terror creado para personas con visión reducida. Se presentará en las primeras Olimpiadas Friki de España y tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de octubre. Lo de juego será verdad. ¿Esto es verdad? El juego sí. Es verdad, es verdad, sí. O sea, es que son noticias falsas. Noticia... Joder, José. Con dos cojones. ¿Qué tienen que ser noticias falsas? Pues nada, muy buenas noches. Yo es que la verdad me encanta cómo quitamos secciones. La cesta de Rikis desaparece. Espera, a ver, la cesta de Rikis. La recomendación del experto, mira tú por dónde ya no la hacemos. La cesta de Rikis, ¿cuándo vas a hacer? ¿A mitad de programa? No, a mitad de mes, no. Se hace a principio del mes, chaval. Pero si este es el primer programa de este mes, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué dices, chaval? Claro, pues sí. El especial de Halloween se saca en Halloween. Y un especial que da parte de eso. Vale, pues mira. La sesión de la cambio cuando me da la gana. Pues te vienes y te la grabas tú mañana. Yo no voy a grabar una puta mierda ya. Me llena de orgullo y satisfacción. No, me llena de orgullo, sinceramente, el que la gente de a pie, o sea, no medios, te reconozcan por una feria tan importante como esta y te digan que le gusta. Eso te da, te anima a seguir haciendo esto. También hay que decir que hombre, mejor eso una... y que no por ser camello de tu barrio. Efectivamente, y que no sea la policía. Si te recibe a la policía, qué rico. Por ejemplo, el Rice. Este de ámbito romano se estima que ocupará unos 33 gigas. Un momento. Les está contando a ver si son los 33 justos o por alguno. Sí, por ahí. ¿Y qué sería de todo esto sin ese gran profesional que lleva las riendas en cada programa? ¿Qué contenidos tenemos para esta noche? El limitador no presente tampoco. ¡Hostias! Ya la. Empezamos. La primera que he puesto, la de la cómo está el agua de Praga, es de Eduardo Cantelapiedra, que es el primo de Obi. Esa no cuenta, porque esa de mi caída y no fue en Praga. Es decir, que esa caída fue en el lago Bled, entre ¿qué queda? Entre Eslovenia y Austria. Y cuando queráis, subid el vídeo que editaron. Era en aguas internacionales, no pertenecía a nadie. Yo no me caí en el agua, me caí en tierra y di una vuelta hacia los pies. Según se dice Rikis, después de la caída se separa aún más eso, ¿eh? Esta semana os voy a recomendar una canción que se va a gustar. Se llama Can't Get It, la canta Goldfish. Amo Nicky, la va a poner así. Oh yeah, oh sí. Programa no salió, nos vamos a ir. Ten cuidado, en dos semanas volvemos a venir. Sheriff's got your back. precisamente en este programa especial queremos remarcar esto mismo. ¿Qué dices, Amu? Vale, vale, ya te doy el paso para que lo presente. Es que te has equivocado, en vez de poner ya te doy, has puesto ya te doy. Y más desconcentrado. Paquetísimo. Cabrón. Bueno, no ha quedado mal esto, pero voy a empezar desde arriba porque creo que me he comido pericia, enfrente dicho fronte, y etcétera, etcétera. Como con más énfasis. Es que si lo pones con más énfasis, luego, tío, cuando lo pones queda como muy homosexual, ¿eh? Pero es que tu voz es tan potente, sí, que... Sí, roza el gallerismo con el paquetismo. No, el paquetismo no lo roza, entra de pleno. Ricky no solamente sabe buscar ofertas, sino también paquetea de cojones. Qué mal esto no puede ser. ¿Y qué dije yo luego? Es que no me acuerdo. Ay, Dios. Es que no tengo que preguntarlo.